Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de EWTN Radio Católica Mundial? Alejandro Bermúdez Rosell quien les habla y Eduardo Verdejo en los controles. Queremos, como todos los días de la semana, decirles bienvenidos, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios, que Douglas Archer, el arquero de Dios en Birmingham, Alabama, y Pedro La Voz Acevedo en Miami, la Florida, hacen posible gracias a su constante contribución y, por supuesto, a las ondas benditas de EWTN Radio Católica Mundial que transmiten a todo lo largo y ancho del mundo que habla español. Como saben ustedes, el pasado fin de semana se realizó en Portugal un referéndum para ver si es que se legalizaba o no el aborto. Este es el segundo referéndum de esta naturaleza que se realiza en Portugal en menos de 10 años. En 1998 se realizó otro referéndum similar a este. ¿Y en qué consiste el referéndum? Consiste en preguntarle a la gente si es que están de acuerdo con legalizar el aborto en todas sus formas a partir de o hasta las 10 semanas de embarazo. Es decir, que la madre aduzca cualquier tipo de razón. Supuestamente hay una lista de razones, pero la lista de razones incluye cosas tan baladíes, tan triviales como razones psicológicas que no requieran ninguna evaluación, simplemente que la mamá diga psicológicamente no estoy de acuerdo con tener este hijo y suficiente para abortarlo, ¿no? Entonces, la presión de la Unión Europea es tremenda porque Portugal es uno de los países antiguos de la Unión Europea, antiguos entre comillas, digamos, ¿no? No es de los países nuevos como los países de la exórbita soviética o como Malta, sino que es una nación que ya tiene mucho tiempo en la Unión Europea y de alguna manera la Unión Europea y el aparato que controla la Unión Europea ha estado presionando sobre Portugal, generándole el complejo de inferioridad de que es una nación que no se ha integrado al resto de Europa, donde el aborto no tiene límites, ¿no? Especialmente la vecina España, después de las reformas introducidas por los socialistas, se ha convertido en una de las zonas donde los niños no nacidos en el vientre corren mayor peligro, porque básicamente con cualquier excusa, bajo cualquier circunstancia, es posible abortar en España, y el gobierno socialista actual ha ampliado las causales y facilitado los medios para que las mujeres españolas aborten, a pesar que España tiene el índice de natalidad más bajo de Europa en este momento. Es decir, España se está quedando sin españoles, ¿no? Es una paradoja porque si esta tendencia sigue, España se convertirá en básicamente un territorio sin historia, donde la continuidad visigótica, digamos, desde los visigodos que junto con los celtas y con los íberos crearon lo que hoy en día es el pueblo español, que sobrevivió a siglos de siglos de opresión musulmana, que finalmente logró la liberación conocida como la Reconquista, que evangelizó medio planeta y llevó su misma base genética al resto del mundo, desde las Filipinas hasta América Latina, va a desaparecer del planeta si sigue a este ritmo, ¿no? Pero este es solamente un excursus que hacía sobre España, que es una de las naciones que está ejerciendo más presión sobre Portugal para que en Portugal se legalice el aborto. Pero lo que ha pasado en Portugal es un ejemplo interesante para que nosotros comprendamos cómo quienes desean legalizar el aborto no tienen el más mínimo respeto por las formas ni jurídicas, ni legislativas, ni democráticas de los países. Son las organizaciones más fascistas e impositivas que existen en ese sentido. Y acá no me quiero quedar en los adjetivos, no crean que simplemente estoy soltando adjetivos así nomás. No, les quiero explicar por qué digo esto, cómo estos adjetivos corresponden a una realidad dramática, ¿no? En varias ocasiones en este programa, en Criterios, hemos hablado de cómo las organizaciones feministas y antivida en América Latina buscan distintas estrategias para ver si es que logran legalizar el aborto incluso en contra de lo que quiere la mayoría de las personas. Hemos visto en Brasil cómo, por ejemplo, una mayoría enorme de personas están en contra del aborto y, sin embargo, las feministas están viendo si a través de decretos de los del Poder Ejecutivo, es decir, de los ministerios, o a través de decisiones de la Corte Suprema, pueden darle la vuelta al deseo de la mayoría y terminar imponiendo el aborto a un pueblo que no lo desea, ¿no? Es decir, acá no hay ningún tipo de respeto a las reglas democráticas donde uno dice, bueno, esto es lo que quiere decir el pueblo y entonces nosotros vamos a abstenernos de empujar algo que el pueblo no quiere, porque esas son las reglas de la democracia, ¿no? Bueno, exactamente lo mismo y de una manera más agravada nosotros lo vemos en Portugal. ¿Qué cosa ha sucedido en Portugal? En Portugal, el primer referéndum que se realizó en 1998 fue un referéndum donde la posición a favor de la vida y en contra del aborto ganó por un margen significativo, ¿no? Eso quiere decir que una gran mayoría de personas votaron en contra del aborto en un referéndum. Pero ¿qué cosa sucede? El referéndum en realidad fue solamente indicativo, demostró que la población portuguesa era fundamentalmente provida, ¿no? Pero este referéndum no tuvo ningún valor ni ninguna validez legal y jurídica si es que la votación no llegaba al 50% más uno de los electores registrados oficialmente y legalmente en Portugal. No el 51%, sino el 50% más uno. Es decir, tiene que pasar el 50%. 50% más un votante, ese es suficiente para que el referéndum sea vinculante y, en consecuencia, el Estado tenga que actuar de acuerdo a esa decisión. En 1998 lo que sucedió es que no hubo población suficiente interesada en votar sobre el referéndum, el ausentismo superó el 50% y en consecuencia no tuvo ningún valor vinculante, a pesar que la mayoría de portugueses había votado a favor de la vida y en contra de legislar por el aborto. ¿Qué cosa sucede? 9 años después se convoca a otro referéndum. ¿Cuál es la idea de votar el referéndum? De ver qué es lo que quiere la población portuguesa, ¿no? Y el referéndum precisamente establece como mecanismo, y el mecanismo se mantiene, si es que el 50% más uno de los electores registrados, que en el caso de Portugal llegan a los 2.900.000, es decir, casi 3 millones. Si es que estos votantes registrados no participan en un nivel de la mitad más uno, es decir, del 50% más uno, entonces, una vez más, el referéndum es no vinculante y no se puede proceder al respecto. ¿Qué cosa sucedió el fin de semana pasado? El fin de semana pasado, aproximadamente un 42% de votantes participaron del referéndum, lo que quiere decir que el referéndum no puede ser considerado vinculante y, en consecuencia, que la ley del aborto no puede cambiar en Portugal. Obviamente, después de 9 años de una campaña publicitaria muy fuerte, muy agresiva, una parte importante de la población portuguesa es favorable al aborto, sobre todo porque, como les digo, la Unión Europea ha introducido en Portugal, especialmente en las generaciones jóvenes, un sentimiento de complejo de inferioridad respecto de el resto de la Unión Europea. Ustedes son unos retrógrados, ustedes son una nación que no está a la altura del resto de la Unión Europea, y efectivamente el resultado de la votación es que más o menos un 58% de los votantes, 58% de aquellos que fueron a votar, recuerden que una buena cantidad, entre el 56 y 58%, se abstuvo de votar, ¿no? Entonces, si según el sondeo, un 58% contra un 42% aproximadamente votó a favor del aborto. Un 42% se mantuvo a favor de la vida. Lo cual que podemos decir que el número de votantes que no llegó a la mitad estaba más o menos dividido, con una ligera superioridad de parte de los que estaban a favor del aborto, ¿no? Y que lógicamente votaron masivamente y fueron movilizados políticamente por las feministas para que fueran y votaran. Lo cual nos puede indicar que una cantidad muy importante de votantes que no asistieron a votar deben ser prohibidas, ¿no? Y sabiendo que justamente el referendo no iba a alcanzar el número de votantes suficiente, porque ya los sondeos de opinión así lo demostraban, decidieron no ir a votar y dejar que simplemente suceda lo que sucedió. El referendo no alcanzó el número suficiente de votantes y en consecuencia resultó siendo no vinculante. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Efectivamente, siendo no vinculante, ahí nomás debería quedar la cosa. No se lograron los votos suficientes, la ley no se puede cambiar, para eso se hizo un referendo y se consultó al pueblo. Pero ¿qué cosa sucede? El primer ministro socialista que controla las cámaras y que precisamente llegó al poder con una agenda marcadamente abortista, expresó su frustración por el hecho de que no habían existido votantes suficientes. Sin embargo, en un acto de prepotencia abortista, y acá está para que vean ustedes cómo, cuando yo digo que son antidemocráticos y fascistas quienes promueven el aborto y quieren conseguirlo bajo todos los medios, acá se ve el caso. El primer ministro portugués le correspondía simplemente decir, bueno, el referéndum no ha logrado los votos suficientes y en consecuencia nada cambia, que eso es lo que sucede. Ha dicho, bueno, una mayoría de los votantes ha votado a favor del aborto y aunque no han sido lo suficientes como para que esto sea vinculante, de todas maneras es para nosotros una señal de lo que quiere la mayoría de la población y en consecuencia anunció que su partido iba a presentar una ley para legalizar el aborto a través de las cámaras. Pero la pregunta es esta, ¿para qué se hace un referendo? Un referendo es un medio democrático alternativo justamente para que las cámaras que tienen representantes que fueron elegidos hace 2 años y que fueron elegidos por muy distintos motivos, nadie puede decir que los socialistas fueron elegidos masivamente para poder legalizar el aborto. Por el contrario, el triunfo socialista que ha llevado a que los socialistas hoy en día controlen las cámaras hace 2 años, se debió básicamente al cansancio de los portugueses con la corrupción del régimen anterior. Entonces, fue en realidad un voto reformista, no fue un voto a favor del aborto. Y justamente para poder distinguir el voto a favor de los socialistas que hoy controlan el Congreso de el voto específico sobre el aborto, se realizó un referéndum según las leyes y las reglas de juego democráticas. Si el referéndum no demuestra que más del 50% más uno ha votado, no es representativo de la voluntad popular y en consecuencia no se puede hacer nada al respecto. Porque si es que la ley es tiene que hacerse y tiene que elaborarse en los congresos de acuerdo a resultado de los referéndums, sea cual sea, ¿por qué el gobierno, después del referéndum de 1998, que demostró que la gente se oponía al aborto a las 10 semanas, ¿por qué no cambió la actual legislación portuguesa que permite, o sea, que despenaliza o no penaliza, no es que sea legal, pero no penaliza, el aborto en casos de violación, incesto o riesgo para la vida de la madre hasta las 12 semanas? ¿Por qué el Congreso no introdujo una ley que decía, bueno, la población se opone a los abortos incluso a las 10 semanas? Entonces, el Congreso tiene que actuar representando y actuando de acuerdo a la voluntad popular y restringir más el aborto, de tal manera que el aborto no sea despenalizado o no sea ni siquiera penalizado en como lo propone la legislación actual, que es hasta las 12 semanas. Sin embargo, nada cambió. ¿Y por qué nada cambió? Porque a pesar de que la mayoría de portugueses se oponían al aborto en 1998, el gobierno dijo, un momentito, el referéndum es no vinculante porque no ha logrado el 50% más uno. ¿Pero qué cosa sucede? Ahora, una mayoría reducida vota a favor del aborto. Y el referéndum, exactamente igual que hace 9 años, es no vinculante porque no ha votado el 50% más uno. Y sin embargo el gobierno saca esta conclusión caprichosa, entonces lo vamos a hacer a través de las cámaras, porque nosotros controlamos el Congreso. Ese es un acto de tiranía y de prepotencia que no tiene nada que ver con los sistemas democráticos. ¿Para qué hay un referéndum, precisamente? El referéndum es para que la gente exprese sus deseos democráticos y el gobierno tiene que respetarlos. Pero el gobierno, frustrado y amargado, porque ellos están promoviendo el aborto, han dicho que van a presentar un proyecto de ley. Ese proyecto de ley obviamente va a significar una tremenda batalla en las cámaras, que justamente porque un grupo de mujeres quiere legalizar el aborto a toda costa, un grupo de feministas en Portugal, va a paralizar buena parte del debate portugués en las cámaras. Es decir, el capricho de unas cuantas feministas de querer que el infanticidio en el vientre materno sea legal, porque así se les da la gana y es el único dogma por el cual se rigen, va a hacer que las cámaras portuguesas se vean paralizadas con un debate que va a ser prolongado, que va a ser políticamente sanguinario y que va a retrasar la serie de reformas políticas que Portugal necesita urgentemente para poder renovarse, para poder salir del estado de pobreza en el que todavía encuentra un número significativo de su población y que en consecuencia la mantiene todavía como una de las naciones más pobres de la Unión Europea, incluso más pobre que naciones que recientemente se han sumado a la Unión Europea, como son Polonia, Hungría y los otros países de la antigua cortina de hierro. Entonces, ya ven ustedes, ha habido un trámite democrático. Ese trámite democrático ha arrojado que la ley portuguesa no debe cambiar. Y sin embargo, esto no es suficiente para los socialistas. Los socialistas no han aceptado las reglas democráticas, están a favor del aborto como sea, y van a promover la ley a favor del aborto ahora en las cámaras, que tienen que seguir un largo proceso, porque tienen que ser aprobados por una comisión, luego entrar a debate, pasar a la siguiente cámara, pasar a la firma del presidente. El presidente puede no firmarla, no el primer ministro, sino el presidente, y luego eso tiene que pasar algunos meses para que se vuelva a debatir hasta su publicación oficial. O sea, el sistema para la aprobación de una ley es relativamente complejo en Portugal. Y justamente eso es lo que hace que la discusión sobre el aborto lo único que haga es dividir más a los portugueses. Pero las organizaciones abortistas que controlan buena parte del aparato del Partido Socialista están dispuestas a pagar cualquier precio, incluso la estabilidad del país, incluso el bienestar del país, incluso postergar las necesidades urgentes que tienen los pobres de Portugal, que requieren de acciones directas del gobierno, de nuevas legislaciones, en última instancia de acción gubernativa. Nada de eso va a pasar porque las feministas y los grupos antividas, que controlan buena parte del aparato del Partido Socialista, tienen este dogma obsesivo que quieren aplicar a toda costa y que no frenan y no contienen, ni siquiera cuando han perdido en un proceso democrático, ni siquiera cuando perdieron en un proceso democrático anterior, y ni siquiera cuando no es constitucional que se apruebe una ley a favor del aborto en Portugal, ni siquiera a través de las cámaras, porque eso violaría la Constitución. Pero no importa, están dispuestos a cuestionar la Constitución, a utilizar procedimientos que no son democráticos, pero que tengan la forma de democrático, de tal manera que, al final, la actitud con la que los socialistas, que son la cabeza política, el puente político, el frente, el ariete político de las organizaciones antivida, logren su propio objetivo. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Mi punto, hermanas y hermanos, es la lección que nosotros tenemos que sacar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo en todos lados es que la presión, la obsesión feminista y antivida por lograr la legalización del aborto en nuestros países y en el mundo es tal que no se detiene absolutamente frente a nada, ni siquiera frente a los valores de una nación, a la opinión de la mayoría de la población, a las formas democráticas, a las instituciones democráticas, a las tradiciones democráticas. Absolutamente nada de eso tiene valor, absolutamente nada de eso es significativo. No importa si en un país el aborto se aprueba por decisión arbitraria de la presidencia o de un partido, o si en otro se hace a través del Poder Judicial, o si en otro se hace a través de normas completamente arbitrarias e inconstitucionales hechas por un redactor cualquiera del Poder Ejecutivo. No importa. La cuestión está en que finalmente los niños puedan ser asesinados en el vientre materno, porque esa es un supuesto derecho de la mujer. Las mujeres en nuestros países pugnan por una cantidad enorme de derechos que realmente son urgentes: la igualdad en el trabajo, en el trato, el combate contra la violencia doméstica, contra el abuso, contra las violaciones, contra la discriminación en los puestos de trabajo. O sea, hay todo un camino que seguir para lograr la igualdad de las mujeres. Pero a las organizaciones feministas que dicen defender a las mujeres no les interesa absolutamente nada de esto. Lo único que les interesa es este dogma y este mantra que siempre repite, que se legalice el aborto. Seguimos luego el último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lozcano en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Esto ciertamente es una realidad que nosotros no podemos olvidar, una realidad de la que no podemos prescindir. Simplemente tenemos que recordar que es así y tenemos que tener muy en cuenta que la única manera como nosotros vamos a impedir que la dictadura del aborto se imponga sobre nuestras naciones, sobre nuestros valores culturales y sobre nuestras instituciones democráticas, es sabiendo que nosotros no estamos actuando ni estamos negociando con organizaciones de buena fe. Estamos en una situación de tensión con organizaciones que no van a detenerse ante nada con tal de lograr la legalización del aborto. Una de las acciones claras que vemos y que son testimonio de esta arbitrariedad y de esta falta total de moral está, por ejemplo, en la exageración de las cifras del aborto. Pero eso será tema para una nueva ocasión. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@aciprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.